mi novia voy a pasear en el campo de las delicias. Con mi novia voy a pasear en el campo de las delicias. Allí la pude besar, hacerle mucha caricia. Allí la pude besar, hacerle mucha caricia. Me dijo te voy a dar lo que tanto tú has deseado. Me dijo te voy a dar lo que tanto tú has deseado. Para poderte probar que yo siempre te he estimado. Para poderte probar que yo siempre te he estimado. Anda muchacha, dame ese regalo. Que yo sé que lo tienes guardado. Anda muchacha, dame ese regalo. Que yo sé que lo tienes guardado. Se quitó el abrigo y me dijo toma eso. Luego se quitó el abrigo y me dijo toma eso. Yo me quedé sorprendido, me dio un pedazo de queso. Yo me quedé sorprendido, me dio un pedazo de queso. Anda muchacha, dame ese regalo, que yo sé que lo tienes guardado. Anda muchacha, dame ese regalo.